Igualmente, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y bueno, queriendo saber un poquito cómo se están preparando para esta muestra que el año pasado fue interrumpida por el conflicto del campo y con el gobierno, y bueno, ahora felizmente se va a llevar a cabo. Así es, vos viste que últimamente no es fácil hacer oposiciones, ¿no? Es cierto. Con los avatares que vive este país. Pero bueno, creímos que era importante hacer este año la Nación Ganadera y hacerla en Tandil, y que la ganadería tenga un punto de encuentro, aunque sea una vez al año, para desde la Jura, que va a ser las asociaciones Angus y Hereford, sí, a un día de debate como va a ser la jornada del día jueves, ¿no es cierto? Exactamente, ahí van a estar los políticos, ¿no? Y se intenta que armar un debate con las principales fuerzas que se van a presentar en las elecciones de junio, para fijar posiciones, es decir, lo que hoy, si querés, nuestro sistema de elección falla es porque los candidatos llegan sin casi fijar posiciones, es claro, decir, no hay debate que de alguna manera hacen que los distintos candidatos fijen posiciones claras acerca de lo que piensan en distintas áreas, ¿no es cierto? Claro. Hay un proverbio inglés que dice que si alguien no lo contradice, nunca te va a decir nada, ¿no es cierto? Es decir, si no hay debate, si no hay contraposición de ideas, es muy complicado que el candidato en cuestión no agarre la guitarra y, claro, bueno, con la guitarra no termine diciendo nada, ¿no? Claro. Y la jornada de mañana, del jueves, intenta armar un debate en este sentido, ¿no? Bien. Hay otro... refrán conocido dice que es como el caballo de San Martín, no te va a patear pero no te va a llevar a ningún lado. Bueno, tal cual. Es más o menos. Félix, fíjate que toda la preelectoral es un rosario de buenas intenciones, pero que sobre temas puntuales no se sabe lo que piensa el candidato, por ejemplo. Claro, de abrir o cerrar importaciones, de los subsidios, de controlar los precios. Cuestiones muy importantes para el negocio ganadero, ¿no? Claro. Y por supuesto, este debate lo queremos juntar con el consumo de carne de los argentinos. Es decir, una cosa está ligada evidentemente a la otra, ¿no? El negocio, claro, ganadero está ligado a lo que se piensa del consumo de carne de los argentinos. Bueno, así que creo que va a estar bueno como para... Va a estar jugoso. Que la gente se acerque, ¿no? Seguro. Félix, ¿cómo estás viendo vos este acercamiento del sector agropecuario hacia los planos políticos hoy por hoy? Bueno, evidentemente lo que ocurrió el año pasado fue un año bisagra, fue una bisagra en la historia del agro. Uh-huh. Un sector que para la política era visto como algo muy neutro, que no traía votos, un sector de alguna manera al que se le tildaba con cierto retraso, cierta concentración, cierto privilegio, uh-huh, se presentó ante toda la sociedad como otra cosa. La sociedad lo tomó así, y hoy las encuestas que mide el campo y los dirigentes del campo son muy altas, también a partir de un fenómeno de que fue que el campo fue y se le plantó, digamos, a una manera de gestión que hasta el momento se llevaba puesto a distintos sectores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claramente este sector, que por el que menos la gente daba, se le plantó y de alguna manera obligó a una discusión, hoy el campo tiene un nivel de exposición que no tienen otros dirigentes. Entonces, este es un momento como para no desperdiciar, te diría en primer término. Y después, pensando que este es un país de alguna manera que la economía agropecuaria pesa tanto, uh-huh, pesa tanto en las exportaciones, pesa tanto en toda la vida del interior, es obvio que si quiere ser un país normal en un sistema democrático, el sector tenga un peso mayor al que tuvo hasta el momento, ¿no? Así que desde ya que lo veo muy positivo, ¿no? Bueno, Félix, indudablemente tu trabajo en el suplemento de campo del Diario La Nación ha sido muy importante el año pasado y en todo lo que va de este año, ¿no? ¿Crees que vas a seguir, por lo menos hasta las elecciones, con ese trabajo, digamos, arduo, ¿no?, en el sector agropecuario? Bueno, digamos, el nivel de posición que tuvo el campo, y por eso nosotros tuvimos que trabajar un poquito más, que fueron etapas ininterrumpidas del diario desde marzo en adelante, no creo que se repita porque no hay un conflicto como el que tuvimos, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero sí, claramente, hoy por hoy, el campo está presente en el diario de otra manera al conflicto de la 125. Sí, vamos a tener, de hecho, el campo se ha instalado de una manera muy distinta a la anterior. Mira, por la salud de los que estamos en el suplemento, esperemos que no. Bueno. Pero no, sí, lo va a tener, claramente. Seguro. Félix, lamentablemente no tenemos más tiempo. Ha sido un gusto grande poder charlar contigo. Y seguramente nos vamos a ver este fin de semana allá por los pagos de Tandil. Sí, claramente, Hugo, nos vamos a ver allá y aprovecho para agradecerte a vos y a la radio la difusión que nos están dando. Gracias, muy amable, un abrazo grande. Un abrazo, Hugo. Chao, gracias. Gracias.